de Paul McCartney. Cuando estoy con problemas, mami viene. Es que la mami de Paul murió cuando él tenía 14 años. Ya tenía 20 y tantos. Era una de las personas más famosas del mundo en el año 1969. Era uno de los 4 Beatles. Se había olvidado de su madre. La había negado, podríamos decir. ¿Qué significa negar? Y que no te acordás de nada, pero de demasiado nada. Un olvido exagerado. Ni de la cara se acordaba, parece el pobre Paul. Es una forma de soportar el dolor, ¿eh?, la negación. Así que estaba durmiendo y vino mami en sueños. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, hablando palabras de sabiduría. Y a continuación dice, Let it be. Es una canción bastante críptica. ¿Qué significa eso, Carlos? Y que no se entiende, que hace falta una clave para saber lo que quiere decir. Y en mis tiempos de oscuridad, and in my hours of darkness, she's standing right in front of me. Ella está delante mío, diciendo palabras de sabiduría. Let it be, son las palabras de sabiduría. ¿No podrías explicarlo un poco más? No. Esa es la canción de Paul McCartney. Y cuando la gente que sufre, and when the broken hearted people, y que está viva, cuando esa gente se ponga de acuerdo, habrá una respuesta. 2 puntos, let it be. Es como una fórmula de la sabiduría, una fórmula para acordar todos los sufrientes en qué hay que hacer cuando uno la pasa mal. ¿Y qué hay que hacer, Carlos? Let it be. ¿Y qué significa let it be en ese contexto, en ese idioma, hace 40 años? Aparentemente significa no intervengas. Deja que la cosa circule por su cauce, que continúen los acontecimientos y vos no te opongas, no te opongas a los acontecimientos. Vos tendrías el impulso de salir a corregir las cosas, a intervenir, a discutir, y lo que dice mami es déjalo ser, déjalo ser. Punto. Pero Carlos, hay veces que hay que intervenir. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero estamos hablando de que hay veces que no hay que intervenir. Y usted me interviene demasiado. Usted cree que interviniendo uno las cosas salen mejor, por ejemplo. Que hay que tomar conciencia. Igual que lo que decía el muchacho hace un rato, sí, claro. Que hay que poner la voluntad para torcer el destino. Y lo que nos viene a decir Paul McCartney es, mirá, en este caso, siendo yo uno de los tipos más famosos del mundo, teniendo unos líos tremendos con mis compañeros de grupo, a punto de romper los Beatles, yo lo que hice fue dejar que los acontecimientos transcurrieran. Me sumé a ellos aportando lo mío. No me opuse a lo que venía ocurriendo, sino que me subí a la ola, surfié la realidad. A los pocos días, Paul McCartney se puso de novio con la que iba a ser su esposa, Linda, así se llamaba. No sé si era, pero se llamaba Linda. Y 29 años después fue el velorio de Linda. Ya había muerto John Lennon. En 1998 era el velorio de Linda. Solamente una noche no estuvo con ella en 29 años. Aprenda, muchachos, ¿eh? No sé si está bien eso. Por ahí la flaca quería tomarse unos días con las amigas, ¿no? Andás a ver, por ahí este era un pesado, ¿no? En 1998, a los 56 años, muere Linda y se juntan los que quedaban, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. Y adivina qué canción cantan. Let it be, hermano, se murió. ¿Qué hago? Me subo a la realidad. No me opongo. No invento que la voy a encontrar después. Acepto las cosas como son. Y yo me subo a eso, sigo siendo el que soy, sigo sumando lo mío inevitablemente. Pero no contradigo la realidad, sería. ¿Eh? Y este es un buen ejemplo de los momentos en que no es mal consejo decir, y dejalo ser, como si uno pudiera no dejarlo ser, ¿no? Bueno, es que el programa de hoy, que se llama La Depresión de Lisa, es Lisa Simpson, que nos van a dar una linda clase, especialmente la madre, precisamente, Mother March, la madre de Lisa, March Simpson, nos va a dar una linda clase en este programa para ver qué se hace frente a la depresión. Ah, no, bueno, Carlos, pero cuando uno está deprimido tiene que levantarse, tiene que sumar la conciencia y la voluntad para salir adelante. Mira, no sé si eso es lo que diría Paul McCartney, ¿eh? Por lo menos Mother Mary, sabemos que te diría, déjalo ser. Si estás deprimido en una de esas es que estás triste. En una de esas es que hay un tiempo de andar un poco cabizbajo, y recorrer ese tiempo suele ser el camino más corto para en un momento dejar de estar tan cabizbajo, distraerte, y ya procesaste lo que te pasaba. Me imagino ya un montón de vecinos acá en la puerta que dicen, Carlos, usted está diciendo cosas que un psicólogo tiene que decir. Puede ser que en algún caso, en varios, haya algún problema, incluso a veces hay que medicar, pero a mí me parece que la mayoría de los casos el principal problema es no escuchar más a menudo a mamá Mary. O sea, uno de los principales problemas de la época, te diría, que generan depresión, es sentir la tristeza y creer que eso que siento está mal. Así que el enemigo comienza a hacer ese dedo que se señala a sí mismo. Yo me señalo a mí y me acuso de sentir algo que no corresponde que yo sienta. Que está mal que yo me sienta triste. Que está mal que no tenga ganas de salir, etc. Eso potencia el primer estar mal, que era solamente un bajón. ¿Se nos permite un bajón? ¿Está autorizado, está respetado por los demás que estemos bajoneados? Pero tan o más importante, ¿está respetado por nosotros mismos estar bajoneado? ¿Es una posibilidad de estar bajoneado o no lo es? ¿O es un problema? Algo malo está pasando, entonces ¿qué hago? Ah, mira, vas a intervenir. ¿Y si hacemos como dice Mary? ¿Y si lo dejamos hacer, el let it be? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nosotros hacemos un programa de radio, señora. No estamos ahí al lado suyo diciéndole lo que tiene que hacer. No sabemos lo que le pasa a usted. Nosotros hacemos un programa de radio, pasamos una canción de Paul McCartney y explicamos lo que significa. Y decimos algunas cosas para incomodar a las viejas del barrio, ¿eh? Después cada uno se fija lo que hace, qué sé yo. Bueno, ese fue Paul McCartney, que nos ayudó a comenzar este programa. Siempre comenzar el programa es difícil. Este programa que se llama La Depresión de Lisa Simpson, porque una vez pasó que Lisa Simpson estaba triste. ¿Y qué hacemos con una niña de 7 años? ¿Qué tiene Lisa? ¿7 años más o menos, Gabriel? Más o menos. ¿Qué hacemos con una nena? Anda un día, otro día, otro día, triste, sin sentido del humor, no quiere hacer deportes. ¿Qué hacemos? hay un problema. Sí, dígame, sí, habitualmente pasa eso. Ay, nena, ¿por qué no vas a jugar a no sé dónde? ¿Por qué no haces tal cosa? Ay, le voy a mandar un curso de guitarra, sí. Tiene algo para hacer. Hay un problema cuando la nena se bajoneó. Fíjate cómo estamos, ¿no? Fíjate cómo estamos. Vamos a ver qué hace Mark Simpson. Está haciendo la operación técnica hoy Gabriel Pellock. Gracias, Gabriel. Ya hicimos lo de los Beatles. Y al principio del programa escuchábamos una reflexión que hicimos hace 4 años, más o menos. En el mismo sentido. Porque vamos a hacer un ejercicio un poco simplista. Somos dos, digamos. Somos dos personajes. A veces somos muchos más, pero somos dos personajes. Uno es el que a veces se pone triste. Es una cuestión de ánimo. Hasta podría uno pensar que tiene que ver con lo que ha dormido, lo que ha comido. Andás a ver. Y otro que es la cabezota, es la que piensa, la que define, la que decide, la que supuestamente, maneja nuestra voluntad, supuestamente. Entonces esa cabezota comienza a decir, vamos a mandar a la nena a la clase de guitarra para que no esté triste. ¿Por qué? Y porque no sabemos en qué consiste el ánimo ni cuáles son sus leyes. Y lo que sabemos es tan burdo, tan simplista, como por ejemplo esto, salir para distraerse, así se te pasa el mal ánimo. Tan patéticamente, no sé, simplón. Bueno, y entre esos dos va a estar la cosa. El que nosotros piensa, además, como estamos viendo en los últimos programas de La Bruja, está cargado de mandatos que no son propios, que son inculcados. Y si recordamos más programas de La Bruja, discúlpeme que me referencia a cosas que tal vez el oyente no ha escuchado, se produce una manipulación en la cultura, se nos formatea la cabeza para que tengamos ciertas ideas. Por ejemplo, hay que divertirse y pasarla bien. Eso es una idea que no es tuya, sino que te la inculcaron, te la vendieron, y vos no la filtraste. Simplemente la tomaste y la reproducís como si fuera eso una verdad incuestionable, sentido común. Hay que disfrutar. Ese es el as de espadas, hermanos. Tirás eso y todos se te quedan en silencio, porque nadie te puede decir que no. Porque y es el sentido común, la verdad impuesta por el poder. No, pero vos sos un diamante en bruto, vos sos único e irrepetible. Los demás no te valoran por lo que vos sos. Estas son verdades. Anote usted, señora, porque usted dice esto y nadie le puede contestar nada. ¿Por qué? Porque es el poder. Esto viene del palacio. El palacio, si me disculpa la forma de mencionar al poder, el palacio quiere que vos digas que lo importante es disfrutar, divertirse, pasarla bien. Los que somos viejos lo sabemos con una precisión de bisturí. Hace 40 años no era ese el mandato. Es el de ahora. Hace 40 años era otro, no importa cuál para el caso. Este montón de ideas que creemos nuestras, en realidad, son inculcadas por la cultura, pero por una cultura que excede a nuestros amigos. Nuestros amigos también han sido manipulados, programados, podríamos decir, para aprobar estos, entre comillas, valores, que son los valores que un buen esclavo debe tener. Me va a ayudar a comenzar a plantear este asunto José Pablo Feynman, ya te digo el número, Gabriel. Audio 52, en 1 minuto 28 segundos. José Pablo Feynman lo va a hacer luego de Darío Steinschreiber. Nos ayuda a pensar que esta mente, que es la que sale a decir está mal estar triste, fíjate, es un músculo de enajenamiento de lo que nos pasa. Si yo tuviera esclavos, lo primero que les enseñaría es malo estar triste, tenés que estar siempre bien de ánimo. Escuchen, esclavos míos, silencio, escuchen que les voy a hablar. Es malo estar triste. A ver esas sonrisas, bien, así. Y resulta que nosotros, en absoluta soledad, reproducimos esto que dice el poder. Lo que tiene que lograr el poder es que el sentido común sea el pensamiento del poder. Cuando se adueña del sentido común, se adueña del pensamiento de todos los habitantes que están en la sociedad. Que eso es lo que quiere el poder. Porque lo que quiere el poder comunicacional, por eso es revolucionario, no es ya someter a las personas a través del castigo, ya no es Torquemada, ya no es la Iglesia. Quiere someter a través de ideas que sean las que expresan los intereses del poder comunicacional. Ideas, intereses. Así se consigue sujetar al sujeto. Hay un sujeto que es el sujeto del poder, que emite sobre los sujetos de la sociedad tal cantidad de disparos comunicacionales y disparos de sentido, que finalmente la sociedad termina pensando lo que el poder quiere que piense. Durante todo el día escuchamos el sentido común. Durante todo el día escuchamos radios que nos dicen sus intereses, televisores a la mañana, a la tarde, a la noche. Y a la noche llegamos y ¿qué vemos? Vemos lo que el poder quiere que veamos para idiotizarnos por completo, ¿no? José Pablo Feynman le da un énfasis muy político, lo que se suele llamar ideológico, en el sentido político de la palabra. En La Bruja nosotros decimos, va más allá de lo político. Y el propio José Pablo Feynman, si yo lo interpelo y le digo, ¿estás disfrutando de tu programa? El tipo me parece que no se va a dar cuenta de que me tiene que decir que sí. Es que no lo piensa, es inconsciente. ¿Por qué? Porque a él también le han vendido esto de disfrutar, que no es estrictamente ideología política. No te va a indicar a quién votar y a quién no votar. Es conducta para esclavos. Esclavos míos, mientras les pego estos latigazos, estamos disfrutando del momento, sí, ¿no es cierto que sí? Sí, ¿ves? Están todos contentos. Hace un rato dije que sonrieran y ahora están disfrutando. Es mandato ideológico, pero no en el sentido político. En el sentido de, no sé, póngale usted el nombre, que no es el énfasis que le da José Pablo Feynman. Sí lo va a hacer ahora Darío Steinreiber. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, quieren entender cómo opera el poder hoy, el poder no reprime, sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea de poder, qué diferencia. No es que viene el poder y dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, haciéndolo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización. Van construyendo formatos de pensamiento, no información. La información es lo de menos. Los contenidos fluyen por todos lados. El tema son los dispositivos, las estructuras con las que pensamos la realidad. A veces uno tiene la sensación que la realidad ejecuta lo que los medios establecen como formatos de pensamiento. Bueno, ese fue Darío Steinreiber, y ahí él ya va más una cosa general, no necesariamente política, sino va a decir, bueno, el binario, vos sos varón, mujer, etcétera, no sé, corrupto o no corrupto, te va imponiendo formatos de pensamiento. Nosotros, supongo que Darío estaría de acuerdo, agregamos esto de el mandato de disfrutar, de divertirse, de tener calidad de vida, del cambio climático, de que todo tiene una causa, nada ocurre porque sí. Estos son todos mandatos que nosotros entendemos que son inculcados por el poder. Y cuando decimos el poder, la palabra así que puede ser algo resbaladiza y no decir nada al mismo tiempo, el poder sí, son los medios de comunicación también. Pero además de los medios de comunicación, es el sistema de méritos, culpas, de premios y castigos. Por ejemplo, el dinero transporta el mensaje del poder.